Obviamente los grupos te transmiten eso. Yo creo que no hay que, o sea, yo ya creo que ya llegamos a un punto que no tenemos que transmitirle más nada de lo que viene de ellos. ¿Estamos? Es verdad. Es decir, ya es demasiado. Ya es demasiado tolerar esto, más de esta gente que se fue hace 4 meses y siguen siendo grandes bandidos, son forajidos. Entonces, bueno, mi crítica obviamente a ese sector que se escapó del gobierno hace 5 meses, no digo que se escapó, pero se fueron dejando el país con tierra minada y campo arrasado, que han dejado en paraísos fiscales o fugaron a paraísos fiscales más de 500.000 millones de dólares. Entonces dejémonos de joder, basta con esta gente, no hay que permitir que llegue a nuestros grupos este tipo de videos, ni difundirlos. Claro. Eso es lo que buscan ellos e imponen su agenda. Uh-huh. Entonces tenés que salir a contestar cada vez que ellos imponen la agenda, terminás cayendo en esa trampa. Yo soy de la idea, aunque hay otros compañeros que no dicen que Alberto tiene que salir a contestar, yo soy de la idea que el presidente no tiene que salir a contestar. Yo creo que me parece bien que los que tienen que salir a responder este tipo de bravuconadas o de amenazas son la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, que lo hizo muy bien el otro día en una radio porteña, y también en C5N, y otro tanto Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, porque Alac no salió, pero Alac después también salió a hablar. Yo creo que tienen que salir los ministros a hablar. Para eso están los ministros, ni más ni menos. Entonces, digo, hay que cuidar la figura presidencial. Me parece que ya es demasiado, demasiado, claro. Chicos. Sí. Demasiado. Me parece que ya hay un abuso. Y claro, dos de los medios más importantes tienen bonos de la deuda, que son Clarín y A24, ¿sí? Y A24. Bueno, tienen bonos de la deuda estos muchachitos. Entonces, bueno, hay que empezar a contrarrestar la agenda que ellos intentan imponernos. Basta de su agenda, chicos. Basta, estamos hartos de su agenda. Ya durante mucho tiempo, hasta que Néstor le dijo, Clarín, ¿estás nervioso? Marcaron ellos la agenda, toda la vida la marcaron. El magnetismo mitrismo la manejó siempre. Yo me recuerdo en las radios, lo primero que se leía era Clarín y Nación. Hasta que un día salió el Pelado Ramos hablando del Pacto de Olivo y los cagó a los dos. Pelado Ramos era un, digamos, era un tipo, a ver, si vos me dejás hablar de la ideología de Pelado Ramos, obviamente que estábamos en distintas orillas, ¿sí? Uh-huh. Pero el Pelado Ramos, junto con Héctor Ricardo García, fueron tipos que se le enfrentaron a Clarín, uh-huh, sí. Particularmente por el tema del papel prensa. Yo les quiero recordar, capaz que ya lo dije, pero es bueno reiterarlo, Crónica, allá por los 70, antes de que estos secuaces se hicieran, atracaran con papel prensa, Crónica, el diario, después Última Hora, que fue el diario que puso García cuando le clausuraron Crónica, vendía 1,5 millones de ejemplares con la primera edición, quinta y sexta. Y eso Clarín no lo soportaba, entonces por eso fueron secuaces de la dictadura, se apropiaron de la manera que ya sabemos de papel prensa, y empieza la lucha de García y Ramos contra el grupo Clarín, ya en esa época empieza. Entonces, si algo valoro del Pelado Ramos, con todo lo facho que era muchas veces, es que era un tipo que no se le callaba la boca al grupo Clarín. Igual García, que García tenía una raíz mucho más peronista, aunque García nunca la admitiera. García decía, yo no sé, pero García era peronista. Se notaba de acá a la China que era peronista. Pero bueno, son cosas que vivimos en materia de medios, digo, siguen haciendo de las suyas los medios hegemónicos, creando pavor, temor en la gente y incitando a la gente a romper la cuarentena. Porque también la otra, ¿sabes cuál podría ser? Digo, si Alberto Fernández no fuera tan responsable, yo que Alberto Fernández, digo, bueno, salgan todos, muchachos, quieren salir, salgan todos, hagan lo que quieran. Es decir, si Alberto fuera irresponsable, o ya hinchado de los huevos, claro, diría, bueno, salgan todos, quieren salir, salgan todos, quieren morirse, muérense, ¿qué quieren que te diga? Si no me van a dar pelota, hagan lo que quieran. Pero Alberto es un tipo responsable, es un tipo ordenado. Yo creo que la política sanitaria de este gobierno ha resultado exitosa. Que puede haber algunos errores, pero claro que los debe haber algunos matices que hay que cuestionar, por supuesto que hay que cuestionar. Pero la política sanitaria, al lado de lo que está pasando en el mundo, ya Brasil tiene 7.000 muertos, chicos, sí. Y se especula que para mitad de mayo, o llegado el 19 de mayo, ayer estaba leyendo una nota del Tunicorn, nosotros vamos a estar cerca quizá de los 500, y Brasil va a tener 28.000 muertos. Digo, a ver, y Bolsonaro desafiando naturalmente las restricciones impuestas por los gobernadores y en algún momento por su ministro de Salud Mandetta, que terminó siendo echado. Ahora salió Moro a denunciarlo por cierta obstrucción. de Bolsonaro respecto al trabajo de la policía, porque la policía estaba investigando a dos de sus hijos, ¿no? Claro. Todo muy complicado, muy complicado. Sí, es complejo, ¿no? el panorama mundial y cómo se está tratando, porque hay muchos líderes, digamos, muchos presidentes que, no sé llamarlo líder tampoco Bolsonaro, presidentes, que han tenido una actitud que sostienen encima, porque no, en ningún momento se percata del desastre que está haciendo. Exacto. No es que Exacto. dice, bueno, me equivoqué y ahora ya claro. nos excedimos un poco, vamos a... No, sigue en la misma línea. A diferencia de lo que sí corrigió Andrés Manuel López Obrador, que en su momento descreyó de la cuarentena, dijo, bueno, no, pero hay que cuidar la economía, etcétera. Al tiempo empezaron a subir los casos en México, una gran cantidad de presidentes, entre ellos Alberto Fernández, le dijo, no, mirá, vas a tener un problema, y terminó acatando y convenciéndose de la importancia del tratamiento de la prevención comunitaria, sí. Y ahí sí. fue donde implantó las medidas de la cuarentena y otras. En cambio, Bolsonaro sigue con la misma línea, diciendo barbaridades, fomentando, sí, saliendo, sí. haciendo caravanas. Es una situación muy difícil, amén de que el virus sigue creciendo en todo el mundo. No es que, si bien hay países como Italia, obviamente como China, que lograron detener el ascenso, hay otros que no lo habían, que lo habían controlado y ahora se les está escapando, como es Rusia. Sí. Así que sigue, bueno, y fíjate, hay que tener mucho cuidado. Ahí diste un ejemplo muy puntual. Rusia parece que no pasaba nada. En el término de una semana explotó Rusia. Sí, de hecho, ayer se reportaron 10.000 casos. Uh-huh. Y otro caso más, que es el país que por millón tiene más infectados, Bélgica, superó los 50.000 contagios mientras inicia la salida del confinamiento. Bueno, y otro que se dio vuelta porque quedó afectado el coronavirus y casi se muere, fue Boris Johnson. Y ya Gran Bretaña tiene 28.000 muertes, me parece. Está acercándose a Italia con una cantidad enorme de contagiados. Ni que hablar de Estados Unidos, que ya tiene 67.000 muertos. 67.000, chicos. Es decir, en término de 44 días, 67.000 muertos y más de 1.117.000 contagiados. Bueno, esto también por las bravuconadas del señor Trump, que ahora está hablando que están haciendo una vacuna o que van a implementar una vacuna que es para contra el ébola, que aparentemente podría parar parcialmente el contagio del COVID. Ahí estaba el nombre, no lo recuerdo bien el nombre. Le estuvieron dando manija este fin de semana, obviamente los medios hegemónicos. Todo lo que dice Trump, ellos están atentos. Pero bueno, lo cierto es que Estados Unidos ya tiene 67.000. Si la sociedad quedó traumada después de 10 años de la guerra contra Vietnam y hubo 50.000 bajas, ya tienen 67.000. Y Nueva York tiene más de 20.000. Y Andrew Cuomo teme de que la gente siga saliendo porque la cosa viene pesada en Nueva York. Es decir, la gente no entiende y sigue saliendo parcialmente. Hay salidas parciales en Nueva York. No es que la cuarentena se cumple estrictamente. La gente sigue saliendo. Eso es lo más penoso, lo que me parece que complica toda la situación. Mira, Rusia ya es el país de más rápido crecimiento de brote, 10.581 nuevos contagios en las últimas 24 horas, eleva el total de casos a 145.268. Y digamos que cuando comenzó esta historia, Rusia cerró todas las fronteras. Digo, que hay una frontera extensísima, porque es vasto el territorio ruso, que llega, digamos, a acariciar las costas de Alaska en Estados Unidos. ¿Estamos? Uh-huh. ¿Estamos? Es decir, tenemos el famoso tren transiberiano que recorre más de 9.600 kilómetros. Entonces es muy vasto el territorio ruso. Putin había cerrado la frontera, pero parece ser que no le dio resultado esta política. No sé, algo pasó en Rusia. O se ocultó información o explotaron los casos ahora. Uh-huh. Claudio, 10:38 de la mañana, tenemos una nota en unos minutitos, así que bueno, seguiremos tomando bate y charlando en un ratito. Dale, mi querido, bueno, que tengan una buena jornada. Les comento a ver si actualizo esto. Tenemos actualizados los datos del tiempo, sí, 18:08, ahora estoy más Ajá. aliviado, Laucha. Muy bien. Quiero decirte, 70, ahora sí abro la casa, ahora abro la casa. Igual tengo puesta la camperita, igual, ¿no? Está muy bien, que estamos todos abrigados. A mí me ataca por la espalda y me asusta un poco. Entonces, bueno, 18:08 la temperatura, mucha humedad, 71%. El viento es solo del noreste a un kilómetro

Argentina de Clubes. Juanchi, ¿cómo estás? Buen día. Lautaro y Leila te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la comunicación. Perdón que pregunté fuera de aire, pero yo te tengo como Juanchi y no me acordaba que eras Juan no Ignacio. Todos me conocen como Juanchi. Así es. Juanchi, bueno, obviamente, querido compañero de la radio, con el programa Dame Pelota aquí junto a Pablo Batangelo, a quien le mandamos un abrazo muy grande. ¿Cómo está la situación en los clubes de barrio, Juanchi? Hay muchos que obviamente han tenido problemas, no solo en cuarentena, obviamente desde antes también, pero ahora en una situación muy crítica para pagar servicios, para mantener las instalaciones. ¿Qué es lo que conocen desde la Confederación? Sí, efectivamente hay un grave problema con los clubes que lo veníamos arrastrando, como siempre lo hemos dicho, en los 4 años de macrismo y hoy por el aislamiento social y obligatorio se ve agravado y la realidad es que la mayoría de los clubes hoy no están recibiendo ningún tipo de ingreso, porque obviamente lo primero que hace la gente cuando no va al club deja de pagar la cuota,